a dejarme solito con ella aquí en la bonga. Porque la bonga es para reposar. Me sirve de abanico con la rama de la bonga. Porque la bonga es para reposar. Y yo con mi morena me quedo aquí en la bonga. Porque la bonga es para reposar. Si tú quieres bailar, rico, vete aquí en la bonga. Porque la bonga es para reposar. Si tú quieres gozar, rico, vete aquí en la bonga. Porque la bonga es para reposar. Puro sabor. Familia Carrión, saludo para todos. Y que zumbe la baqueta para que repiquen los timbales. Juan Pablo Carrión, súbete. A la gozadera. ¡Hey, hey! Reposar. Me gusta el airecito que sopla aquí en la bonga. Porque la bonga es para reposar. Y como se menea la rama de la bonga. Porque la bonga es para reposar. Ellas son la caricia de fleco de la bonga. Porque la bonga es para reposar. Si tú quieres bailar, revuélvete que la bonga. Porque la bonga es para reposar. Si tú quieres gozar, revuélvete que la bonga. Porque la bonga es para reposar. Véngase, véngase, vamos a bailar. Para todos los clubes de fans de la Real Sonora. Lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero. Si tú quieres bailar, repete que la bonga. Porque la bonga es para reposar. Si tú quieres gozar, repete que la bonga. Porque la bonga es para reposar. Atención, damas y caballeros, están ustedes presenciando el espectáculo tropical número uno de toda la comarca lagunera. Triste y lastimera al recordar que se fue mi amor de primavera. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos La Real Sonora, moderno y típico. Amigos, ahora queremos decirles que nos pueden estar apoyando con sus aplausos a través de nuestro código QR. Oye, mi Franco, ¿y para que nos contrate la gente? Pues también con nuestro código QR.